Jueves 11 de septiembre, el sábado después de la resurrección. Muchos cristianos guardan el domingo en vez del sábado, justificándose en que Cristo resucitó en ese día. Sin embargo, no hay nada en el Nuevo Testamento, incluyendo los pasajes sobre la resurrección, que enseñe que el domingo debe reemplazar al sábado. Al contrario, el Nuevo Testamento muestra que Cristo deseaba que el sábado se guardara incluso después de su resurrección. ¿Qué tiene que decir Mateo capítulo 24, verso 20, acerca del sábado en los años posteriores a la resurrección de Jesús? Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Las palabras de Cristo en Mateo capítulo 24, verso 20, muestran que en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de su muerte, el sábado debía ser considerado tan sagrado como siempre lo había sido. La conmoción, la agitación, el temor y el viaje necesarios para huir de Jerusalén serían inapropiados para un día sábado. ¿Qué otras evidencias podemos encontrar en el Nuevo Testamento que muestran que el séptimo día permaneció sagrado luego de la resurrección de Cristo? Hechos capítulo 13, verso 14 y 42. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hechos capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos capítulo 17, versos 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos. Hechos capítulo 18, verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Para los discípulos ir a la sinagoga era lo que asistir a la iglesia sería para nosotros hoy. Una de las mejores formas de observar el sábado. Esto puede verse especialmente en la vida del apóstol Pablo, quien habitualmente se encontraba presente en los servicios de culto de la sinagoga los días sábado. Era su costumbre siguiendo el ejemplo de Jesús, Hechos capítulo 17, verso 2, aunque era el apóstol a los gentiles y el campeón de la justificación por la fe, Pablo solía ir a la sinagoga los sábados, no solamente para predicar a los judíos, sino también para santificar el día sábado. Cierto sábado, luego de culminar el servicio de la sinagoga, los gentiles le rogaron a Pablo que les predicara el Evangelio. El apóstol podría haberlos invitado a escucharlo el día siguiente, domingo, pero esperó una semana. El siguiente día de reposo, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, verso 44. Estos textos proveen una evidencia poderosa de que la iglesia del tiempo de los apóstoles no consideraba en absoluto que el primer día de la semana hubiera reemplazado al séptimo. ¿De qué modo podemos mejorar nuestra comunión con el Señor en su santo día? Al mismo tiempo, ¿de qué manera el guardar el sábado nos puede ayudar a ser cristianos más compasivos, amantes y afectuosos?